el perico ligero. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, brinca, brinca, morrocoyo! ¿Quién te coge el perico ligero? ¡Ay, baila, morrocoyo! ¿Quién te coge el perico ligero? Que llegaron bailen los muchachos. ¿Quién te coge el perico ligero? ¡Ay, pila, morrocoyo! ¿Quién te coge el perico ligero? ¡Ay, pila, pila, morrocoyo! ¿Quién te coge el perico ligero? Un pasito aquí, un pasito, morrocoyo. ¿Quién te coge el perico ligero? Y este es el pase.